Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que continúa en resistencia, que está, me imagino, pensando y repensando la situación en la cual han sometido al mundo. Esto es Aire Puro en su versión 633 y estamos en vivo y en directo para Radio Placeres, para Radio Lafkenche y para todas las radios amigas que nos quieran retransmitir. Agradecemos todos los esfuerzos de comunicación que se están haciendo en estos tiempos y sobre todo la solidaridad que abunda, diría yo, en estos tiempos para las personas que están abiertas a los cambios culturales. Aquí estamos con la compañera que está en los radios controles y que pronto van a escuchar su voz. Saludar también a toda la gente que se suma a este nuevo capítulo de Aire Puro. También saludarles muy cariñosamente a todos quienes se les ha modificado de repente un poco su vida en este último tiempo, donde el estar encerraditos se está haciendo un poco más importante, donde también nos enteramos de miles de noticias y de informaciones que van dando vuelta por el mundo y que siguen siendo injustas, crueles y bueno, vemos también cómo se apropian de toda esta situación global que está sucediendo para poder meter su nuevo orden mundial que quieren. Pero por otro lado vemos cómo mucha gente también está volviendo a otras prácticas que tienen que ver más desde nuestro autocuidado, de nuestra salud y también de lo que es nuestra relación con el entorno. Así que bueno, desde todos esos puntos de vista vamos a realizar también este Aire Puro, ¿no? Enfocado un poco a la salud, que se nos quedaron cositas en el tintero del Aire Puro anterior cuando estuvimos hablando con Aníbal Vivaceta. Entonces desde ese enfoque médico, médico institucionalizado, no sé cómo llamarlo, y también desde el otro enfoque de la salud, de nuestro autocuidado y nuestro cuidado colectivo. Y no podemos dejar de decir en este Aire Puro de que nos inunda la rabia, la pena, porque han ocurrido cosas injustas no solamente en Valparaíso, en Barrio Puerto, sino que también en el mundo. Y la verdad es que es triste, es muy triste ver cómo la humanidad, en realidad, hay personas que están dispuestas a asesinar, personas que están dispuestas a torturar, a violar, estados, instituciones, que permiten de que mujeres como Elin Bolek, una cantante turca, kurda, muera tras 228 días en huelga de hambre. Y bueno, la verdad es que, no sé, yo solamente quiero transmitir de que me parece de que esto es tremendo, esta sociedad, esta civilización que vivimos, su injusticia es impresionante, pues. Muchas veces, ya ves, lo conversábamos con otras personas, abruma lo gigante que son las problemáticas, abruma de que estén asesinando también a ambientalistas, tanto en Colombia como en México, como en otras partes del mundo, por enfrentarse a esto, a lo que nos ha llevado a extinguir a otras especies, a una explotación tremenda, tanto de la humanidad como de la tierra. Entonces, bueno, nada, hoy día queríamos hacer una conmemoración, un saludo respetuoso a quienes siguen al Kurdistán o al grupo Yorum, de quien era parte la cantante Elin Bolek, una muchacha que nada más tenía 28 años de edad y que era parte de un grupo musical que era

Estamos entonces en contacto con Alión Albivaceta, un compañero médico que la semana pasada ya lo entrevistamos por toda esta contingencia internacional, mundial que estamos viviendo, y que hoy día le saludamos nuevamente. ¿Cómo está, Daniel? Hola, bueno, dentro de todo, yo estoy bien personalmente, pero sumamente preocupado por la situación de Chile, porque creo que no sabemos lo que pasa. Claro, claro. Mira, la semana pasada, para la gente que no escuchó, decíamos un poco la gravedad de este asunto, porque es importante cuidarse, cuidarnos mutuamente, pero habían cosas que se nos quedaron en el tintero, ¿no? Y que yo por ahí también estuve como preguntándole a distintas amistades que trabajan en medicina, un poco cómo están viviendo esto, cuánta preparación tenían, los protocolos, etcétera. No sé si para allá iba lo que tú querías hablar. Decime un poco. Entonces, en realidad, lo que a mí me tiene con los pelos de punta es que nosotros hace unos días empezó llamando la atención que cuando tú mirabas la curva, uno va siguiendo la epidemia, va haciendo un gráfico muy simple de los casos con los días, pero que le ponemos que la curva, la parte de los casos, tenga una escala logarítmica, que se llama, tú cachai, pero no sé si todo el público. La cosa es que va aumentando como la escala de los terremotos, po. Entonces el nivel siguiente no es de 1 a 2, sino de 1 a 10, y el otro no es de 2 a 3, sino de 10 a 100. Cuando hacemos ese gráfico, vemos que hay una línea, que es la típica de la epidemia, que nos marca que la epidemia va creciendo. En Chile, todo el mundo está súper optimista, ha salido artículos hasta en la BBC en Inglaterra, sobre lo bien que lo hace Chile en controlar el virus. Pero nosotros nos dimos cuenta, y nos fuimos los únicos, con un par de colegas, que había una estabilidad injustificada, absurda, en los datos, y que se mantenían los datos pegados al 300, lo cual era ilógico para la situación. Hasta ayer, entiendo que diría que a la subsecretaria, pero no han salido los datos en la página del ministerio, hablan de 4.000 casos. Eso significa que estamos subestimando la infección de casos que antes habrían quedado en la estadística y ahora no quedan, y nosotros estimamos que la estimación ya a esta altura es más del doble, o sea, o digamos, por cada caso que está registrado, hay más de una persona que habría quedado registrada porque cumple las mismas características, pero que no queda registrada solo por el sistema. Entonces, lo que yo veo es que en la medicina nosotros tenemos una expresión que se llama el paraíso de los tontos. Cuando una persona hace una peritonitis y un rato, parece que se hubiera mejorado. Y uno llega y dice, ah, no, está peorando, van a la casa y la persona se muere. Yo creo que estamos en el paraíso de los tontos en Chile en este momento, porque la gente no está cumpliendo las medidas. No digo las medidas de encerrarse en la casa todo el día, si no puede porque tiene que comer y trabajar. Claro. Digo, las medidas de lavarse las manos cuando tú compras una fruta, te laváis las manos. No sé, pagáis algo, te laváis las manos. Si estuviera la misma, tomáis un fierro, te desinfectáis. Es lo que estamos cumpliendo. Y eso significa que en unos días más vamos a estar mucho peor, porque además vamos a sincerar en algún momento la situación, o parcialmente vamos a sincerar la situación. Y nos vamos a dar cuenta de la cantidad de gente que parece que no existiera, pero que estaba enferma. Claro. Eso nos tiene súper preocupados porque las decisiones del gobierno se están tomando como si estuvieran haciendo todo bien y todo estuviera funcionando de lujo. Pero en realidad es simplemente cifras maquilladas. Claro. Además, que es lo esperable igual con este gobierno, bueno, en realidad con varias personas que están en el Estado. Oye, yo lo que te quería preguntar era a propósito de lo que yo leo con unos médicos de allá de Vicuña y de otras partes de La Serena, que decían de que en realidad ellos hasta hace unos 2 días atrás no tenían ningún protocolo a seguir. ¿Qué tenéis que decir tú al respecto? Porque uno ve los milicos y los pacos que andan en la calle, que eso también lo vamos a comentar más rato, que andan preparadísimos con un montón de material, en cambio los médicos no tienen nada. Claro, los milicos están preparados pero no saben usarlo, que tampoco tiene gran ventaja. En los países que usan racionalmente esta cuestión, lo que se ha hecho es decir, privilegiamos las mascarillas y los elementos de protección personal para el equipo médico. Ya, los en la mayoría de los países se ha hecho eso, y lo, además lo que se hace es instruir, tener claramente la instrucción de qué pasa si se llega, qué sé yo. Ahora veíamos que en el Guillermo Grandenavente de Concepción, un dirigente de la FENAR tuvo un encuentro en la calle con el subsecretario de Pérez y le expresaba que ellos habían recibido el protocolo para los fallecidos después que habían tenido que dejar a una persona en cuarentena porque había estado trabajando con uno de los fallecidos sin ningún protocolo, no tenía idea. Entonces, efectivamente, hay un nivel de improvisación preocupante porque creo que uno de los grandes problemas es que este gobierno no logra imaginar en el problema que está. Claro. O sea, no logran representarse, ya, mira, pasa esto por decir, vamos a decir que la gente se queda en la casa. Ya, oye, pero ¿cachai que la mayoría de la gente no puede quedarse en la casa porque tienen que trabajar? Y como no son, no es su mundo, no tienen, no se relacionan con la vida real que vivimos todos, les cuesta mucho imaginar el efecto de lo que, de las medidas, imaginar cómo vive la gente, imaginar que la gente tome el micro o el metro para ir a trabajar. Entonces, claro, se toman medidas que son muy genéricas, muy como que en el papel quedan re bien, para los reportajes de la prensa extranjera quedan bien, pero que son impracticables para la gente. Claro, claro que sí. Oye, y por otra parte, algo que le han preguntado en la televisión al siniestro Mañalich, le preguntaron por cómo están las cosas en las cárceles. Y yo, de buena primera, diría de que pésimo, porque es lógico que ahí, con la cantidad de gente que está por celda, es lógico que no hay ningún nivel de seguridad. O sea, no cumplen las condiciones higiénicas. Por ejemplo, una cárcel grande como la de Valparaíso, se construyó con problemas de agua potable, no tiene esa factibilidad en la práctica de agua potable para el lugar donde está. Claro. Y sin embargo se construyó, por lo tanto ahí tenía además el problema que la gente no se puede lavar, no puede mantener la higiene mínima, en condiciones además de hacinamiento, por lo tanto el riesgo es súper alto. Lo único que yo aquí digo, pienso que alguna no sé cómo decirlo, algún descuento de este gobierno tiene que ver con que afortunadamente la mayor parte de la población penal está en una edad que la pone menos en riesgo al enfermarse. O sea, yo creo que está enfermando la mayor parte de la población penal donde viene el virus. Donde entra en algún penal, va a ser muy difícil conseguir condiciones de aislamiento para evitar que se expanda por este plan penal. El tema, entre comillas, la ventaja es que al ser gente más joven no están en el grupo de la gente que lo sufre mucho. ¿Ya? No es un gran alivio, pero al menos a mí me calma un poco cuando viene la situación de la gente que está en los penales. Claro. Oye, y por otra parte te quería preguntar, llevándote a otro ámbito de la conversación, te queríamos preguntar también ¿Qué es lo que sabes tú de vacunas, de tratamientos médicos que estén resultando en el mundo? Siempre se habla de Cuba, ¿no? Que es la medicina pulenta. Claro, bueno, en Cuba se ha hablado del interferón, un tipo especial de interferón. Son sustancias que producimos nosotros para combatir ciertos agentes externos, ya virus. Entonces, se ha usado interferón, por ejemplo, en el SIDA, para parar algunas infecciones, pero yo no sé, no tengo información fidedigna, tengo cosas de prensa que hablan del interferón cubano, qué sé yo. Lo que la gente tiene que tener claro es que existe una posibilidad de que yo pare un brote con tratamiento, si el tratamiento logra acortar la transmisión y todo. En general, una, que el tratamiento en este caso demoraría muchísimo, muchísimo, muchísimo que se pueda estar disponible. Digamos, son años de investigación normalmente. Uh-huh. Con las vacunas un poco menos, puede ser un año y medio, dos años, pero hay que... Si tú usas el medicamento va a cortar el tiempo de evolución. Pero si tú tienes una enfermedad que se transmite desde antes de los síntomas, está re difícil poder pararlo por ahí, porque ¿a quién me da medicamento? Al que ya Claro, para un poco la transmisión, pero no tanto. Es de una. Y la vacuna, sí, por supuesto, pero como te digo, son con una gran demora y por lo tanto hay que esperar mucho tiempo para que podamos confiar en que por la vía de las vacunas pudiéramos bloquear esto. Y lo segundo, que las vacunas están sometidas muchas veces y por lo general casi siempre a la dinámica del mercado. Y por lo tanto tú podrías, entre comillas, y diciéndolo de una manera como si esto fuera un tablero y no fuera gente, ya, pero como si tú lo miraras en un tablero, tú podrías mantener la amenaza de África, por ejemplo, porque el virus siguiera circulando ahí porque no tienen cómo comprar las vacunas y todo, y por lo tanto, por mucho que tú estés vacunando a tu población, habría virus circulando en otras partes. El virus de la polio circula en Pakistán, en las zonas de guerra, en las zonas más pobres, siguen circulando los virus, y por lo tanto, tú tienes que ya tener una cantidad importante de población vacunada. Entonces, estamos hablando de que en años podríamos efectivamente tener la población chilena con alguna vacuna que saliera, pensando que el virus entre medio se mantenga suficientemente estable para que la vacuna sirva suficiente, porque estos virus mutan y la inmunidad no es perfecta. Qué potente y muy claro lo que nos dice Aníbal. Oye, que finalmente, bueno, luego le vamos a dejar abierto el micrófono para lo que usted quiera decir, pero por ahí hay gente que ha hecho las curvas de cantidad de muertes por otras enfermedades u otras situaciones de la vida. Por ejemplo, la malaria, por ejemplo, el alcoholismo, por ejemplo, el machismo, se podría decir también. Esa cantidad de muertes son, si uno ve los números, en realidad son un montón. ¿Por qué hoy día se mediatiza tanto el coronavirus versus aquellas otras enfermedades, como el dengue también, que hubo el hambre, si querí, versus este virus que es nuevo? Yo creo que hay varias cosas. Una, que podéis morir de esto viviendo en el mundo. Eso es a lo alto extremadamente noticioso. Hay unos que se llaman los criterios de Warren de lo que es noticioso, y una vez es que te pegue cerca. ¿Ya? Si te pegue cerca, es más noticioso. Por ese lado, yo creo que los gobiernos han aprovechado esto para todo tipo de cosas. Catán lo aprovechó para ponernos por la izquierda, para hacerse fotos en la Casa de la Dignidad, y para esto, para manejar políticamente una crisis que lo tenía en las cuerdas. Entonces, y hoy su popularidad, y esto en cada país van pasando dinámicas, digamos. Uno tiene que entender que la epidemia no es biológica, sino que tiene una base biológica, pero es social. La epidemia se da porque vivimos juntos, ¿ya? Y en la forma en que vivimos juntos. Entonces, claro, los gobiernos lo van utilizando para la prensa. Imagínate, acuérdense de la CNN transmitiendo en vivo el bombardeo de Irak. Claro. Bueno, ahora el campo de batalla es todo el mundo. Donde sí puede ser, es como Dios, está en todas partes. El virus está en todas partes y por lo tanto tú podías, en cualquier lado puedes despachar, en cualquier lado está bien. Siempre hay noticias, todo el rato tú podés mantener, todo el rato algo pasó, alguien se murió, subieron las cifras, no sé dónde, bajaron las cifras. Entonces, ese estado para la prensa burguesa, que eso que no nos interesa, claro. O sea, claro que no sé, la maravilla, el paraíso, ¿cachai? Bueno, mi hermano, muchas gracias por esta entrevista. Le dejamos el micrófono abierto si nos quiere dejar algunas direcciones de Facebook o internet en general para que la gente que está escuchando pueda informarse. Yo trato de informar en Aníbal Vivorcete en Facebook, y lo que yo quería decir no tiene que ver con Facebook. Si me siguen, de repente estoy poniendo cosas, ahora vamos a hablar sobre muerto, hoy día estamos haciendo un trabajo sobre eso, un análisis especial sobre eso. Pero yo creo que quiero hablar de otra cosa. Quiero decir que ayer vi dos iniciativas, gente de la primera línea limpiando el metro, sí. Y acá en Valpo, gente que se puso unas personas de espalda, una mochila de estas para fumigar, lo cargaron con agua clorada y salieron a limpiar. Y esa es, gente, esa es lo comunitario. Si nosotros tenemos un vecino en cuarentena, en vez de ir a tirar la mala onda, lo que hay que hacer es ver cómo vamos a sacar de manera segura la basura, cómo vamos a clorar con esta agua las bolsas de basura para que el basurero no se contamine, para que la persona que está dentro no sienta que hay algo con ella que está perjudicando al resto, porque no es así, es una cuestión que tiene que estar. Entonces, allí la salida es comunitaria, encima con una autoridad y con un gobierno que es absolutamente indolente, que está maquillando las cifras, que está tomando medidas de papel. Pero sí se puede, nosotros organizándonos sí podemos, y para eso hay que mantener las medidas, hay que mantener las distancias, si nos vamos a reunir hay que reunirse lo más posible a distancia, pero se puede, y eso es lo que va a cambiar la cuestión, y ahí vamos a poder demostrar que nosotros no solo protestamos por el país que no queremos, sino que también sabemos cómo hacer el país que queremos. Bueno, usted escuchó entonces la voz de Aníbal Vivaceta, un médico del pueblo, diría yo, un médico compañero, así que muchas gracias, compa, que esté bien, su familia, su gente, y que sigamos en esa comunitaria popular revolucionaria que estamos viviendo. Muchas gracias, compa. Un abrazo. Un abrazo, que estés bien. Ahí entonces teníamos, agradecemos fuertemente a todos los médicos, médicas y todo el personal de salud que está dando cara hoy día en los distintos, bueno, y siempre en realidad, y siempre está dando cara a la precarización de la salud como la comprende el Estado de Chile. Sin duda de que hay salidas comunitarias a todos, y eso es lo que hemos apostado aquí desde el aire puro y desde nuestra experiencia de vida. Así que ahí estamos, pues, compas. Ahí teníamos una visión desde la medicina más oficial, digamos, pero con esta visión comunitaria también. Con esa visión crítica igual de, bueno, algo que hemos venido comentando aquí, que yo creo que se ve en muchos espacios y que se viene reclamando hace rato en este territorio y en otros muchos otros que se han alzado, es cómo se aprovechan de este tema, de cómo este virus le cayó, pero así de perilla, para todos estos locos, para poder instaurar... un montón de cosas, entre ellos un toque de queda, milicos en la calle, armados y amenazando, porque su presencia amenazadora y violenta en las calles, así libremente, pues, después de que se ha reclamado tanto de que no sea así, después de que se ha exigido tanto, volvemos a caer en esto. Vemos cómo estos locos se aprovechan de esta circunstancia, cómo no les interesa si nos enfermamos, si nos morimos, les da lo mismo, ojalá que queden unos pocos para que les sigamos sirviendo nomás, si eso es lo único que quieren, pero cómo así mucha otra gente se sigue organizando igual de cierta manera y sigue haciendo cosas igual. Sí, pues de hecho, deslizar la vez que nuestra informante desde allá de Rancagua dicen de que desde las 12 del día a 5 de la tarde andan de 4 milicos y un paco en la calle y hacen reuniones en las plazas donde nosotros no podemos entrar, ellos si entran y hacen reuniones, y esas reuniones se dieron también en Santiago, reuniones de milicos con paco hace unos 2 meses atrás. Entonces ahí hay algo que denunciamos, que el toque queda empieza a las 10 de la noche y sin embargo están haciendo ocupación de las calles desde temprano, y a la gente que vivió los años de dictadura desde el 73 en adelante, eso les duele en el cuerpo. Entonces, y intentaron también, bueno, vamos a hablar también de derechos humanos y otras cosas más adelante. Vamos a una musiquita entonces, ahora vamos a escuchar a Niña de Bacle y ahí volvemos con más temas y contactos telefónicos también en Aire Puro. Nos llaman destructores del mundo de las mercancías. No somos sino los constructores de nosotros mismos. Nunca como mejor ni duermo tan tranquila como en esos días en los que me he manchado suficientemente con lo que los imbéciles llaman delitos. ¡Ya! ¡Concha tu madre! ¡Estilo de Bacle! ¡Disparando con miedo! ¡Espíritu indomable! ¡Llamando a la guerrilla urbana contra tu autoridad! ¡Ya, ya, ya, ya! Deciden escrupulosa, magnicida, revienta tu aula, fabrica tu arma, seremos tu karma, la yuta se fama. Juventud violenta, de mono con navaja. Juventud violenta, que le pasará la cuenta. Juventud violenta, escépticos totales, resentidos letales. Hola amigos malditos, empezamos los ríos, compañeras de delitos, algarabía y gritos me llenan de electrolito. Golpeando mampara, no me acompaña ningunismo, excepto el vandalismo. Desborda el desorden majito, somos lluvia de meteoritos. Mientras otros gritan por megáfono, nos miramos los semáforos. Sácalo

Pero sin embargo seguimos haciendo radio y tratando de hacer conexiones de equipo airepurense a la distancia. Por eso usted escuchó la cuña de si nos vamos, llamamos, porque nuestro contacto telefónico de estos instantes es con nada más ni nada menos que René Esquella, nuestro compañerito aquí airepurense, que nos estamos ahí contactando porque nos extrañamos ya muchos aire puro sin escuchar su voz y sus comentarios también con respecto a todo lo que está pasando en el mundo y en sobre todo en este mundo de la naturaleza, ¿no? De este entorno que nos rodea o nuestro entorno que nos ampara. ¿Cómo sería nuestro territorio, así nuestro territorio? ¿Cómo ha ido modificándose también en estos tiempos? Pues de que hay menos gente en la calle, hay menos actividad, de alguna manera algunas actividades y de lo que emanamos como seres humanos, ¿cómo eso afecta también a nuestra tierrita? Hola René, ¿cómo está ahí? Hola Chichón, hola Mel, bien, pues aquí estamos en cuarentenados. Oye, tanto tiempo que no nos vemos, ¿no quedan? Sí, caleta, po. Mira, yo por lo menos llevo 19 días más o menos desde el 16 de marzo, por los chicos, por mi hijo y por la Paloma, fundamentalmente encerraditos pudiendo hacer teletrabajo, porque somos de los afortunados que no tenemos que salir día a día a ganarnos el pan o lo que necesitemos para poder estar encerrados, lo que se dice, una semana o dos semanas, pues ahí la gran mayoría de la gente no puede y nosotros por lo menos sí tenemos esa posibilidad, así que estamos encerraditos haciendo el aguante sin tantos medios de comunicación masivos porque entendemos que por ahí hay más generación de pánico, de sensacionalismo y una mirada como bastante neoliberal y capitalista, que incluso entiendo yo que hasta ponen a los pacos y a los milicos como héroes cuando están haciendo nada, pudiendo hacer mucho con, no sé, por limpieza, desinfección, en fin. Ah. Oye, pero activo. Yo en ese sentido, desde los medios alternativos, o como se llamen, libres, ¿cuáles son las noticias que llegan que usted nos quería compartir hoy día? Las noticias que llegan un poco siguen en la línea de lo que decía la Aníbal recién, con el incentivo de, si bien es un tiempo de confinamiento más bien físico, los que tienen acceso a internet, a conexión, a WhatsApp y otras cuestiones más, no necesariamente tienen un distanciamiento más social. Entonces igual se pueden seguir haciendo cosas. De hecho, la primera semana como de cuarentena, y el aire puro y la Radio Placeres y la Radioneta transmitieron un encuentro vinculado con la Reserva de la Biosfera, la Campana Peñuela, y ahí hay un ejemplo de que igual se pueden seguir haciendo cosas, se puede seguir pensando cómo de cierta manera transformar desde nuestras acciones, como decía el Aníbal, el modelo que se te trata de imponer, que es súper inhumano, es re darwiniano. Yo ayer escuchaba a las reporteras del Caos en la noche y hablaba de cómo este bicho afecta fundamentalmente a las personas que tienen como las defensas más bajas, que son los de la tercera edad, los que tienen alguna enfermedad que arrastran hace un tiempo. Es como bien macabro si lo pensamos desde ese lado, ¿ya? Pero por otro lado también empiezan a llegar las noticias, que para mí fue como una reflexión inicial que tuve al respecto, porque de repente salimos al patio, nosotros tenemos la suerte de tener un patio con arbolitos y todo, y estaba lleno de pájaros y de aves y de picaflores que hace rato no se veían en el territorio. Entonces ese confinamiento, eso cuando la gente se empieza a quedar más en las casas, le permite un respiro a la naturaleza de modo importante. Imagínate los peces en el mar, cómo siguen desarrollándose, cómo siguen de cierta manera retomando un mayor equilibrio cuando los buques factoría, los micropescadores, los macropescadores y todo se tienen que quedar en las casas y no salir a trabajar. Entonces, hay una parte de recuperación como bastante importante que tiene la Pachamama, o respiro. Entonces, ojalá que este tiempo incentive también esa esa reflexión de cómo podemos aminorar el consumo, darnos cuenta que siendo tan consumista no nos lleva absolutamente a nada, y hay otros elementos que son mucho más importantes, como es el área de la salud, que recién conversamos con el Aníbal, como es el área de la alimentación, que hay caleta de gente que tiene que igual salir a trabajar a los mercados, a los supermercados, para que la gente tenga que comer en sus casas. Entonces, el transporte, hay que valorar, me parece, otras cosas en un escenario que igual es complejo, porque por otro lado se multiplican las fonoconsultas con violencia intrafamiliar hacia la mujer, se habla de un porcentaje de 70% más que al mismo año, el mismo mes. Entonces hay un tema también importante que hay que poner el ojo, que es la salud mental de lo que está pasando en las casas. Claro. Muchas veces la gente no tenía la costumbre de convivir 24 horas durante no sé cuántos días va a durar esto, y puede que no sea tan poco, no están mucho las herramientas para eso, pues, y ahí los medios de comunicación como comunitarios tienen un rol importante como va a aportar tanto informativa como formativamente, entendiendo que los masivos están haciendo el show con esta cuestión. Claro que sí, pues. De hecho, como que los casos de violencia no solamente dentro de los hogares, sino que también el caso de ambientalistas asesinados, el caso de tortura que ocurrió ahí y violación en el barrio Puerto de Valparaíso, por este Teo, creo que se llama el violador, torturador, casos como ese que también son sistemáticos, pero que ahora como que agarran vuelo, ¿no? Eso es súper importante, y ahí nuevamente el concepto de comunidad resurge potentemente, porque antes podía pasar como más en silencio todo, porque ni los medios masivos ni las policías, entiendo yo, han hecho mucho para tratar de resolver esta situación, y entiendo que las tres personas implicadas en golpe, violación, secuestro y tortura no están para nada detenidos en este preciso instante. Pero ¿qué pasó? La comunidad y la red de mujeres de Valparaíso hizo un trabajo súper importante de visibilización. Ocupó las redes, le fue a rayar el espacio haciendo una funa, porque es verdad, pues, si no hay justicia, hay funa, y es lo que se tiene que hacer con las personas que generan violencia de género, con las personas que generan violencia contra las múltiples diversidades sexuales que hay, con quienes generan violencia contra otra raza y contra nuestra naturaleza también, pues. Y de repente parte de la funa para esos seres como empresarios y todo, no podemos esperar un castigo del Estado o de las leyes, porque eso lo termina beneficiando, sino que el boicot que podamos hacer como personas y como comunidades es también súper importante, y lo tenemos que considerar como herramienta de lucha. Como por ejemplo, yo estoy tratando de anotar todas estas putas firmas que en este contexto súper complejo de pandemia expulsan a sus trabajadores, loco. Claro. Los echan y los dejan sin trabajo, los dejan sin sustento cuando más los necesitan para estar con sus familias. O no tratan de llegar a un consenso dialogado, colectivo, donde se puedan empatizar las distintas partes. Ninguna hueá, sino un verticalismo de mando donde, bueno, vamos a hacer caso de lo que nos dice el gobierno porque los podemos echar sin ningún tipo de, no sé, como de indemnización, de costo para nuestra industria. Claro. Y esa weá no encuentro que, puta, por lo menos de mi parte, merece el peor de los castigos para ellos, es que no se les consuma. Claro. Oye, entonces, no sé, hay harta invitación. De repente tenemos que hacer una cuña llamando al boicot de esa justa industria. Oye, por otra parte, que pese a que hay cierto confinamiento social y cuarentena en algunas comunas, tanto la minería como la pesquera, como las salmoneras, como muchas otras industrias contaminantes siguen funcionando. Pese a eso, los animales han vuelto a las costas. Por ahí veía unas fotos de unos guanacos que llegaron hasta las costas en el norte. Sí, pues, y los pumas llegando hasta Ñuñoa, eso. Y en otras partes del mundo bajando las cabras alpinas. En fin, en Venecia nuevamente habiendo peces. Bueno, ahí también hay que pensar el por qué somos una plaga finalmente para el resto de los ecosistemas y de los seres con los que compartimos los ecosistemas y los territorios. Y ese, o sea, para mí, si viene una calamidad por la cantidad de gente de vida que se está yendo, pero como tú decías, el hambre, la violencia, el alcohol, los accidentes de tránsito, en fin, también tienen números súper dantescos e importantes y no se hacen ni mega campañas, nada. Pero este en este caso en particular, por lo menos que nos invite, ya que es un punto de inflexión importante, que nos invite a tratar de transformar los paradigmas de relacionarnos con la naturaleza, con nuestro entorno, con las otras personas con las que compartimos, sin caer en los mismos vicios que incentiva este tema de la individualidad, la competencia, el subir el costo de la hueá porque hay más demanda, entonces si lo duplico igual lo voy a vender. Esas hueás como que las tenemos que castigar sin esperar leyes ni mucho menos. Claro. Porque esos monos no lo van a hacer finalmente, pues si sabemos para quién están gobernando, y eso ha sido otro caldo de cultivo de rabia que uno espera que después de todo este tema del confinamiento le explote nuevamente en la cara, como por ejemplo ayer día viernes, en cuarentena, el pelmazo de Piñera yéndose a sacar una foto a la Plaza de la Dignidad y más encima después mintiendo de que fue a saludar a la gente. Si no tiene caso estas personas, pues. Claro, claro, miente. Oiga, hermano, entonces, me dicen de aquí desde el Radio Control que podemos ir a una musiquita y a otro bloque con esta llamada, ¿te parece? Por supuesto, pues ustedes ahí están comandando ahí la Radio Control. Ya, mi hermano, entonces usted está escuchando al René, compañero de aquí del Aire Puro, y vamos a seguir conversando con él y con las cabras que están aquí en el estudio volátil. Abrazote. Ya, compa, nos vemos más ratito. Nos escuchamos. Abajo el obelisco, mintiendo con tanto sacrificio. ¿Qué voy a hacer con los prejuicios? ¿Qué voy a hacer con mi sano juicio? Y me di cuenta que tuve el servicio de algo ficticio. Yo que pensé que explotar en un oficio. Fábrica sin patrones. Línea de producción. Bajo control obrero. Sin paz, fábrica sin patrones, línea de producción, bajo control obrero, contra la explotación. Fábrica sin patrones, línea de producción, bajo control obrero, contra la explotación. Expropiación. La flor de la palabra. ¿Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy? pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos... Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Estamos de vuelta en este Aire Puro 633, Aire Puro en confinamiento social. Estamos guardaditis, pero no tanto. Y tenemos este contacto telefónico con nuestro compañerito René Esquella, airepurense de corazón, y nos estaba ahí comentando un montón de cosas y su análisis político de la situación actual que estamos viviendo. Y René, dígame. Que tú habláis del teletrabajo, porque el otro día estábamos hablando con unos compañeros de la teleeducación que están recibiendo sus niñis chiquititis, y igual es cuántico, porque para mí, por mi parte, yo me negué caleta cuando estuve haciendo de profesor a hacer clases en línea, y que, bueno, fue una rebeldía que me costó la pega también, creo, en parte, y yo me imaginaba que era como que estaban preparando un poco para esta sociedad como la estamos viviendo en estos días, y por otra parte que era como transmitirle caleta la responsabilidad a las y los estudiantes, digamos, sin esa interacción social que significa el conversar un tema, po, que es diferente que uh-huh. te vean como haciendo el mono y que te hagan una pregunta en línea, no sé, po, es diferente ver las reacciones, ¿no? Un poco creo que uh-huh. nos están empujando a una sociedad incluso más individualista, o no sé cómo decirla, más sectaria o como sea. ¿Qué opinión tenía al respecto de esas cosas? Tengo una opinión que me estoy tratando de formar porque estamos en una situación nueva para todos y todas. Yo, al igual que tú, de hecho, mi trabajo es hacer clases en un par de universidades sobre el tema de la psicología social comunitaria, y ha sido todo un desafío metodológico para uno y dialógico, como lo dices tú, como con la interacción necesaria que requiere la educación cuando uno piensa que esta no tiene por qué ser bancaria, pues así como desde el rol de experto un conocimiento en torno a algo se lo entregáis a personas que no tienen ese conocimiento. Entonces, en ese sentido ha sido un desafío metodológico súper importante que ha tenido como resultado, bueno, y ha sido un esfuerzo. De hecho, alguien, un amigo, decía que las universidades están actuando como el gobierno, comunican mal, esconden cierta información, no se capacitaron antes para poder resolver, porque claro, se van a aula virtual haciendo mención o considerando que todos los docentes y los estudiantes tienen como la capacidad material, física y de conectividad para desarrollar el proceso de formación. Claro, claro. Eso uno. Entonces hay varias carreras en la Católica de Valparaíso que están en paro. Entiendo yo que en la Chile también hay varias, en la Chile la Federación llamó a paro y están en paro por esta situación, como que también da cuenta de la desigualdad social que tiene la gente, porque varias compañeras están conscientes de eso, y igual hemos generado los espacios de diálogo y conversación con los estudiantes a propósito del paro, como para politizarlo un poco más y complejizarlo un poco más, y comentan, sí, pues, o sea, mientras hay algunas que estamos desde el confort de la cama con el computador, mientras te estáis tomando un té o algo, hay gente que está teniendo que ir a trabajar, que eran estudiantes. Claro. Entonces, bueno, ese es un lado, y el otro lado es que hay un montón de docentes, especialmente los de las generaciones más antiguas, que son tan súper desvinculados con la tecnología. Claro. Entonces ha sido súper complejo ponerse al día con esto, y con un curso a través de aula virtual no te basta. Entonces, varios de los estudiantes también, algunas veces desde una posición bastante como clientelar y de consumo de un bien, dicen, oye, no se nos está dando lo que estamos pagando en esto, y no hemos tenido clase en 3 semanas con esta persona, bla, bla, bla. Entonces es un desafío que son súper pocas las entidades o las instituciones y las personas que tenían como algún entrenamiento posible en relación con esto, pero la manera siento yo que tenemos de resolverlo tiene que ver con el diálogo y con la interacción y no con la imposición de una de las partes, ¿no? Claro, sin duda. Entonces, ahí hay un desafío importante y el teletrabajo, si bien te permite avanzar en algunas cosas, lo que te permite al parecer de manera más importante son las políticas que han dado resultado para detener como el avance fulminante de este bicho, que es justamente dejar de tener contacto. Pero si bien puede ser y va a ser aprovechado por el capitalismo, que todas las calamidades las ve como una oportunidad, claro. De hecho, la primera semana las aerolíneas que han tenido miles de millones de dólares de ganancias salieron a pedir ya casi un rescate financiero de parte del Estado, pues, los que consideran que no debiera existir Estado. Entonces, puta, ahí da pa un montón, pero nos permite a varios no ponernos como en el riesgo del bicho, para no poner en riesgo a nuestros adultos mayores o familiares enfermos, que son los que más se han visto afectados en este bicho bastante darwiniano que hay. Claro, yo también, bueno, por ahí también ahí está la reflexión esta de que hay gente que sí o sí tiene que salir a trabajar, pues entonces como que dentro de la clase trabajadora sí... Si podemos entenderla todavía desde una forma más nueva, digamos, se divide también, pues, quienes pueden hacerlo y quienes no, pues. Sí, heavy. El otro día tuve que ir a, bueno, una anécdota que pasó en la casa fue que el Facu, nuestro hijo chico, le rompió el computador a la Eve, donde estaba haciendo teletrabajo, entonces tuve que ir a llevárselo a donde un amigo que es informático de Valpo a Viña a las 8:30 de la noche, y estaba todo desierto y la única gente que estaba en las calles eran los trabajadores que venían saliendo de las pegas de supermercados, de farmacias, y no sé, pues yo de repente me sale como los socialistas tal vez en esto, aunque debiera ser más lo comunitarista, pero para aquellos roles que son básicos para la gente, que son este tema de alimentación o de remedio, igual debería haber un transporte que los lleve hasta sus casas, pues hacen el medio esfuerzo. Y digo como estatista porque de repente no debiera costar el Estado o el gobierno regional, pero si no lo hacen, de repente nosotros como comunidad nos debiéramos hacer un poco más responsables de esos temas. Oye, ¿y esa salida no viste Paco Milico que anduvieron por ahí? Puta, la verdad que yo salgo una vez a la semana a hacer compra y en la mañana, entonces yo en la tarde y en la noche no he cachado nada. Y ese día en particular que salí, no vi absolutamente nada. Oiga, absolutamente hermano, nada. Yo también le quería preguntar por la gente que no sé si te conocen bien, pero René activa desde la psicología comunitaria. ¿Ambiental también o no? ¿O más comunitaria? Sí. Ambiental, porque, sí. Que lo que pasa es que yo te quería preguntar, ¿cómo la veis como este rollo de confinamiento? Igual debe tener unas repercusiones sociales brígidas. Pues cuando volvamos, digamos, hay quienes seguimos saliendo por distintas razones a la calle, entonces como que nos sentimos relativamente relajados. Pero algo debe estar pasando en términos sociales con este encierro, pues. ¿Y qué va a pasar después cuando nos volvamos a ver igual, pues? En términos sociales, en términos de salud mental, en fin, pues, o sea, mira, por lo menos mi postura es que cuando uno ya pueda salir, quiero ir a abrazar a caleta de gente, pues, bueno, así como, claro. Es como eso, así como que quisiera verlo, quisiera juntarnos en reunión de aire puro, de la radio, en fin, de los amigos, tantas cosas que uno quisiera volver a hacer. O sea, mira, todo va a depender de la mirada que le vayamos dando a este tema del confinamiento y del enclaustramiento, ¿no? Y también de cómo podemos aportar a aquellas personas que no pueden estar haciendo esto ni por pega, ni por... Hay otro factor que ayer escuchaba al Alberto Acosta de Ecuador, que lo entrevistaban en Radio Universidad de Chile en la mañana, que él decía que también, ¿cómo son las condiciones de las casas, de la gente que se queda en las casas? O sea, hay gente que vive en hacinamiento, en una pieza, una familia completa, y la cuarentena la tenés que vivir en una pieza. Hay gente que vive en condiciones, en tomas de terreno, Viña del Mar y Valparaíso, en condiciones de casa que no son muy saludables, especialmente en estos tiempos de otoño e invierno. Entonces, claro, el eslogan también es súper fácil y súper placista, como lo dijiste tú, el quédate en casa, pues. Así como, claro, lávate las manos. Quédate en casa. Claro, lávate las manos, para los de Petorca suena como a un chiste inhumano, pues. Claro. Y no solo para los de Petorca, sino que para caleta gente, pues. Claro. En Quintay también sale barro en vez de agua, pues. Claro. Entonces, hay una serie de cuestiones donde ojalá la gente se dé cuenta que necesitamos otra manera de relacionarnos con el entorno, y eso tiene que ver un poco con la psicología ambiental, pues, así como percatarse y concientizarse de las desigualdades sociales y de la devastación ambiental que significa el modelo neoliberal capitalista, para relacionarse con el entorno, con las personas, con los bienes comunes, y empezar a transformar desde nuestro quehacer, pues. Y retomar eso no va a ser fácil, pero lo que tenemos que empezar a hacer es cuidarnos nosotros, idealmente. Algo que a mí me ha dado resultado dentro de las posibilidades que tiene uno es conectarse con amigos como el Omar en México y hacer una especie de videollamada para saber cómo está y compartir nuevamente con personas que habíais perdido el contacto ya que estáis más confinados. Y eso también, yo lo hice a distancia, pero también se puede hacer con los vecinos. O sea, vamos a ver cómo podemos jugar, por ejemplo, bingo con los vecinos y así conociendo un poco más, con un altavoz, en fin. Hay distintas maneras que en Italia y en España ya se dieron como experiencias también de resistencia colectiva con cantos, con bailes, en fin. Sí, decían por ahí que la gente salía a cantar a los balcones. Está muy loco. Claro, no. Claro, salía a cantar a los balcones. Entonces hay que buscarla, porque aquí hay que innovar también. Claro. Ya, hermano, ¿ya? Oiga, muchas gracias por este contacto. Echábamos de menos tu voz. Qué bueno hacer un aire puro contigo también de esta manera. Sí, pues, sí, pues. Bueno, a la distancia, pero algunas veces la tecnología tiene su lado bueno. Claro. Ya, hermano, un ¿ya? abrazo, que estés muy bien. Un abrazo a todos, que estén bien. Chau, chau. Un abrazo, chau. Bueno, ahí teníamos la voz de nuestro compañero René, compa desde la psicología comunitaria, que no hace un tipo de llamado, también un análisis. Él partió con este programa Aire Puro, que pretendemos develar las problemáticas sociopolítico-ambientales, y hoy día hay un escenario mundial que nos permite decir que efectivamente tenemos algo o mucha razón en que los caminos que ha llevado la humanidad no ha permitido el desarrollo de lo otro. Entonces, para dejar de estar en el centro y ponernos en el círculo espiral que significa habitar esta tierra, bueno, ahora viene la reflexión y ojalá que la acción también. Oh, y ojalá que sean esas reflexiones masivas que andan pululando ahí por los aires. Nos vamos a ir a escuchar una musiquita, vamos a seguir escuchando Las Manos de Filippi, y luego tenemos aquí una entrevistada local. Cometimos el delito de juntarnos con más gente y estamos con una compañerita estamos que... Estamos un metro. Sí, estamos súper alejados de unos de otros. Para que hablemos un poquito desde la salud que podemos hacer desde nosotros mismos, desde una salud más natural, más completa también. Así que nos vamos a una musiquita y volvemos a conversar de esas cositas. Choque de trenes, vuelan los andenes, el maquinista primero en la lista, culpable de todas las muertes. Fuego en el boliche, el pato con planeta es el pinche, pero y vaya descansa en la barra pensando en nuevas elecciones. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores, solo la lucha podrá cambiar

Bien, con un poquito de frío, aquí hay harto viento en el litoral, pero bien, con ánimo, gracias por la invitación. Vamos a ahondar un poco en lo que es las plantas medicinales y la alimentación en particular para poder ayudarnos en esta crisis de salud, y yo diría como una crisis para poder reflexionar en torno a la autonomía de nuestra salud. Bueno, justo hace como unas dos semanas me hice unas tinturas madre, ¿ya? Podemos andar un poco en eso, qué es una tintura madre y cómo lo podemos hacer. Es una maceración que la hacemos en una solución hidroalcohólica. Esto puede ser con vodka, puede ser con aguardiente, ¿ya? Cosas que también pueden estar al alcance de todas y todos. Y bueno, esta maceración la podemos hacer con un ingrediente muy particular de nuestras casas, que siempre está, que es el ajo, ¿ya? Buena. El ajo es importante porque el ajo es parte fundamental de poder subir nuestro sistema inmune, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer, una receta fácil y rápida, es hacer una maceración en ajo, como les decía. Y lo que tiene importante el ajo es que no es como llegar y echar el ajo así entero en el frasco. El ajo tiene una enzima que se llama alicina, y la alicina solamente se activa cuando uno machaca y parte el ajo. Oh, o sea que no podemos así pelar el ajo, los dientes y tirarlo a la botellita. No, no, no es como, o algunas veces gente también sirve mucho tomar el ajo en ayuna, ¿ya? Y algunos se los toman como si fuesen cápsulas, digan y lo tragan. No, grave error, porque ahí la alicina no se activa en tu estómago. Entonces la lisina se activa, como les decía, machacando el ajo o partiendo, y ahí ya se produce ese efecto. O sea que si yo tengo un diente de ajo, lo parto y me lo tomo así como pedacitos, igual sirve. También sirve. Ah, si ya, bueno, ya lo importante es que el ajo se parta, sea cual sea la manera, y así que ahí un dato importante. Oye, recordé a mi abuela. Mi abuela, para echar el ajo en el arroz, lo aplastaba. No sé si es lo mismo, pero ella lo aplastaba. Y decía que de esa manera servía el ajo, y mira, ahora me hiciste acordar. Es por eso. Tu recuerdo está efectivo, porque la abuela y la ñaña sabían por qué lo hacían. Quizás no tenían ni idea de cómo se llamaba la propiedad ni nada, pero por algo también se hace eso. Entonces, ustedes echan esta cantidad de ajo. Naturalmente yo soy más amiga de... Hay como cantidades que podemos hacer. La cantidad siempre es 3 a 4. Donde 3 es la parte de la cantidad de la planta, en este caso el ajo, y 4 es la cantidad del líquido que se le va a echar, ¿ya? Sea cual sea el frasco, de litro, de medio litro, ahí ustedes tienen que ver las proporciones, ¿ya? Eso con un poco del macerado de la tintura. Esto va a estar en un lugar, se cierra, se rotula, se le pone el nombre, la fecha en la que lo hizo y la fase lunar. En particular, cada uno tiene su ritual y puede ver lo que le pone en la rotulación, pero también es importante ver la fase lunar, porque así podemos identificarnos también con los ciclos de la naturaleza y dejar de estar mecanizados por otro tipo de cosas. Así que es importante también ponerlo, y cada uno ahí le pone sus cosas. Hay algunos que les ponen, no sé, pues yo igual le pongo en mi rotulaje salud, no sé, autonomía, trato de igual de entregarle un mensaje a lo que yo estoy haciendo también. Bueno. Oye, ¿cuánto tiempo entonces tiene que estar ese macerado ahí, tranquilito? 4 semanas. Luego de las 4 semanas ustedes lo pueden utilizar. Hay veces en que se necesita, en particular con los macerados oleaginosos, que son los que contienen aceite, se puede apurar el proceso en 2 semanas y ocupar el aceite, terminar como el proceso en caliente, ponerlo en la sartén y calentarlo. Pero aquí estamos hablando de algo sumamente... que sale del tiempo, necesitáis ocuparlo de urgencia. O sea, como un dolor de oído, por ejemplo. El boldo, que es un árbol nativo, sirve así en caliente para el dolor de oído. Entonces, no sé, pues me ha tocado, igual que amigas, han tenido que apurar el proceso de la preparación de este macerado para suplir este impasse. Pero se puede hacer, pero ojalá no hacerlo, para dejar que la planta esté en su tiempo. Claro, igual en este tiempo que de repente estamos más afligidos por la salud y como que queremos así cuidarnos pronto, de repente si hacemos nuestro macerado de ajo, igual mientras tanto podríamos comer un diente de ajito en las mañanas, claro, mientras esperamos el macerado, ¿no? Claro, Claro, también sirve en ensaladas. También lo otro que sirve es, ahora estamos entrando a un ciclo que es el ciclo del otoño, otoño-invierno, y en torno a la alimentación, todas las cosas que sean de color blanco nos van a ayudar a subir nuestro sistema inmune. Es decir, ensaladas de cebolla, una rica ensalada de cebolla con harto limón, el ajo mismo, los puerros, ¿qué otra cosa puede ser? Bueno, la avena también ayuda mucho, la avena cocida. Y eso en particular. Voy a hacer un hincapié de un poco de la medicina de otro sector de este planeta, que es el Oriente. Vamos a hacer un poco un alcance que, bueno, los chinos hablan mucho de los alimentos blancos en este periodo, ¿ya? La otra vez estaba viendo un documental de una amiguita cercana aquí, la Macarena, que me lo tiró. Esta persona era un médico chino que vivió 10 años en China y estudió allá con la gente de allá. Y hizo un video como explicativo en torno a que mucha gente le preguntaba por el COVID-19 y cómo voy a subir el sistema inmune. Y él hablaba y decía, realmente ellos no hacen nada, Los tres pilares fundamentales de la longevidad del Oriente es la alimentación, el ejercicio diario y una salud y emoción equilibrada. Son los tres factores más importantes. No hay una cosa de que, mira, pone una pata de conejo con un jengibre a coser. No hay nada tan estrambótico ni estrafalario para cuidarse. Realmente la salud es sumamente sencilla. Sí, pues, y ahí algo que también se ha hablado de repente de otro espacio es el tema como de la emocionalidad, ¿no? Tener como estar emocionalmente fuertes también para que tu organismo completo esté fuerte, porque al final como que si estás ahí muy psicoseada con todo lo que pasa, claro, y mucha información y viendo las noticias todo el día, además que tu emocionalidad va a estar débil y tu cuerpita entera va a bajar sus defensas. Sí, pues ahí tocaste un punto importante, igual, que es en torno como a esta información, comillas, desinformación, que se le está entregando a la gente, sí, al pueblo. Importante que la gente también, ahora sobre todo, que es un periodo un poco obligatorio de introspección, tratar de poder, en vez de mantenernos constantemente ahí en ese aparatito que es también los celulares, el computador, tratar de mirarnos realmente y ver qué es lo que necesita mi cuerpo, así como escucharnos realmente, así, si por algo también aconteció esto, ya estamos siendo literalmente obligados como a apartarnos, como decía ahí el Checho, a generar este proceso de individualidad, que yo siento que siempre ha estado igual un poco, pero ahora se marca un poco más, pero que yo creo que esto hay que sacarle el poto a la jeringa y tratar de darle vuelta al asunto y fortalecernos. Ahora, como lo estamos haciendo, la semana pasada hicimos una tira de jabones, y así de a poquito, quizás también tuvo que ocurrir esto para que todas y nosotras, que yo siento que ya estamos despiertas, pero aún más, fortalecernos en eso de la territorialidad y empezar a apañarnos también, pues, porque hay harta gente que lo necesita. Entonces, la autonomía y la salud ante todo. Bueno, estamos con Fran hablando de medicina natural aquí del Litoral Central. Vamos a ir a una pausita musical y seguimos entonces con algunos datos que nos podáis dar, algunos consejitos también que podamos hacer en nuestra, sí, casita ahora mientras estamos, que tenemos harto tiempo libre, así que ocupémoslo en cosas buenas. Vamos a poner la cancioncita que tú me dijiste, así que si la puede presentar, por favor, estaría maravilloso. El siguiente tema se llama Nací en Álamo, y habla un poco de la tierra sin frontera. Ya la canta Rocío Molina, una cantadora flamenca, así que ahí que lo disfruten, La vida sin fronteras. Yo menos tengo patria. llora. Nadie da el amor, nadie da el amor. No tengo lugar, no tengo paisaje, que ya no tengo patria. Un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Volvemos en este aire puro de salud natural. Estamos hablando con Fran del Litoral Central a propósito de todos los cuidados que podríamos hacer, cuidados varios para que en este tiempo estemos más fuertes, para que no nos contagiemos de este bicho que sea como sea es real y parece que es bien duro igual, así como bien doloroso, bien potente. Pero como con todos los virus, podemos hacer algo nosotros mismos para ser más fuertes que él y resistirle y ojalá no enfermarnos, y no enfermarnos no solo de ese virus, sino que de cualquier otro bicho que nos podamos enfermar en estos tiempos. Siempre podemos autogestionarnos la salud como tantas otras cosas que nos podemos autogestionar. Sí, pues. Sí, en torno a eso, bueno, el otro día también, hablando, me llamó mi papá, urgidísimo, y me dice que está resfriado, tenía la garganta para la embarrada y no sé qué, y tenía una voz como de moribundo, así, pero mal. Y bueno, llegamos a la conclusión, yo le decía, ¿sabes qué? Estás ahí encerrado en la casa, anda a darte una vuelta a la plaza, pues no sé, mueve tu cuerpo. En particular, la comida, las enfermedades se generan porque hay un estancamiento, cualquiera sea su origen. Mayoritariamente el origen es emocional. Es emocional y el de no expresar. Entonces, como que también pienso, no sé, la gente que se encuentra también en sus casas, como hablaban anteriormente, en departamentos, la gente que vive en los blogs, que está en espacios reducidos, ¿cómo van a mover su cuerpo así? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Entonces, también un llamado a que, sea cual sea el movimiento, pueden ser movimientos pequeños, puede ser solamente rotación de articulaciones, respiración, que la gente mantenga el contacto con su respiración, es algo que también nos han quitado y que, ojo, nos han quitado desde el momento en que nacemos. No por ir menos, imagínense, cuando los bebés nacen en los hospitales, la típica imagen del médico, la médica que va y le pega como un manotón al bebé para que el bebé nazca y pueda gritar, que es el primer aliento, ¿cómo se le puede decir? El primer aliento de vida. Este aliento de vida lo que genera y lo que nos ha generado a nosotros, ese manotón un poco simbólico, es como la especie de reprimir tu aire vital, tu aire puro, un poco así. Y lo que genera es también esta especie de como contracción de vida. Entonces, sumamente importante que nosotros aprendamos nuevamente a respirar. Es algo que nos han quitado y nadie se da cuenta de eso. Nos han quitado muchas cosas, pero una de las cosas importantes y que más encima una de las cosas que está en el aire, que es el oxígeno, es el respirar. Siempre cuando estamos como más tristes o tenemos rabia, paren ese momento, observen qué es lo que están sintiendo y observen cómo está su respiración, jadeante porque están enojados, mucho más lenta porque están tristes, respiren nuevamente y eso va a hacer que su cerebro se sobreoxigene nuevamente y pueda tener pensamientos mucho más claros. Buenísima, y algo tan simple en verdad, porque es respirar, hacerse esa pausa para respirar. Claro. Y bueno, eso igual también es algo que uno puede decir, ya, pero ¿cómo voy a respirar? No sé, como que se ve como de una manera un poco banal, pero yo sé que les va a costar, es difícil, la gente no está acostumbrada y cuando lo logramos nos vamos a sentir mucho mejor. Entre eso, voy ahora a nombrar algo importante para la respiración que se llama NETI. ¿Ustedes lo conocen? No. Lo hablamos el otro día ahí en un cumpleaños. Ah, mira, y lo olvidamos rápidamente. Estuvo bueno el cumpleaños. Estuvo bueno el cumpleaños. Bueno, el NETI viene un poco, viene desde la cosmovisión también oriental de la India, de China, y habla en torno a el lavado nasal, ¿ya? Y el lavado nasal se hace con agua tibia y sal de mar, ojalá, ¿ya? Realmente, si uno lo ve de esa manera, esto es como una analogía a la naturaleza, porque si nosotros nos vamos y nos vamos a bañar al mar, es exactamente lo mismo. Cuando nos bañamos y salimos del agua, ¿qué es lo primero que nos chorrea por la nariz? Al tiro, todas las mucosas. El NETI hace exactamente lo mismo, pero también vamos a ayudar a las personas que no tienen los recursos para estar acá en el sector del mar, así que ellos pueden hacerlo de una manera muy fácil. ¿Cómo se hace? Entonces, tenemos una tetera, puede ser una tetera de estas pequeñas con boca pequeña, pero lo mejor es una botella de estos de Gatorade, ¿ya? Esto de como de... Que tiene un pitutito, ¿ya? Entonces, con esta botella, ustedes van a calentar agua, ¿ya? Y van a disolver la sal de mar. La cantidad es... Bueno, yo realmente trato de hacerle al ojo, pero trato de hacer una cucharadita de sal de mar, ¿ya? Puede ser medio litro de agua o las mismas botellas que no sé cuánto tiene, como 3.50 por ahí. Por ahí anda como cerca del medio litro. Claro. Entonces, este es necesario verlo realmente, pero también lo pueden buscar. Ustedes se van a primero van a hacer unas cuantas respiraciones, inhalar y exhalar. Y luego de eso, ustedes van a poner la boca de la botella en uno de los orificios, tapándole el orificio contrario, y van, antes de echar el agua, van a inhalar y exhalar por la boca, ¿Ya? ¿Por qué? Porque el agua va a entrar por la nariz, entonces obviamente no vamos a poder inhalar porque si no nos va a entrar el agua como cuando nos tiramos un pícaro a la piscina, ¿ya? Y se nos congela ahí todo el cerebro. La cosa es que van a poner este pitutito, van a inhalar y exhalar por la boca y van a comenzar a echar el agua lentamente por una de las fosas nasales. Van a sacar el dedo contrario de la que está de la fosa que estaba tapada y el agua va a escurrir por esa fosa nasal, ¿ya? ¿Y pasa así automáticamente o hay que hacer algo con la lengua o algo así? Porque yo me imagino que se me va a ver como por la boca, ¿no? Ya, pasa que en uno de los comienzos puede ocurrir eso, ¿ya? Porque no estamos acostumbrados y porque el conducto nasal está sumamente tapado también por todo, pues entran pelillos. Aparte por sí, naturalmente la nariz tiene pelos para detener todos los materiales que vienen del aire, ¿ya? Entonces también tenemos como ese bloqueo. Pero al principio va a costar un poco, hay que ser constante, como en todo. Vamos a pasarlo por un lado, si pasa por la tráquea, es decir, por el esófago, bueno, hay que tratar de... Normalmente cuando ocurre eso es porque tienen que bajar un poco la cabeza. Para poder describir un poco el movimiento, en cuclillas, ¿ya? Nos vamos a sentar en cuclillas, vamos a poner la cabeza horizontal, ¿ya? De manera horizontal. En una mano el Gatorade y en la otra tapando con cualquiera de los dedos que le acomode y tratando de ustedes mismos ir viendo de qué manera puede entra el agua, ¿ya? Es un poco complejo decirlo de esta manera, pero también pueden buscarlo. Sí. Y autoconocimiento todo el rato, así que vas a ir autoconociendo tu nariz. Sí, pues es importante porque igual son cosas también uno dice como extraño también de hacer, así como imagínate que pase agua por un orificio y salga por el otro y aparece un poco raro, pero saben que luego de hacerlo, de hacer un par de veces la cantidad que sea necesaria, van a ver cómo es que se limpia sus fosas nasales. Es sumamente bueno para la respiración, bueno para nuestros pulmones, sobre todo que sabemos que esta enfermedad también ataca los pulmones y todo eso. Así que nada, se los recomiendo en las mañanas en particular. Siempre es importante hacer los ejercicios de respiración y movimiento en las mañanas, que es cuando tu cuerpo está más dispuesto a absorber todo este tipo de saberes. Buenísima. ¿Cómo se llamaba ahí para la gente si lo quiere buscar? Un videito de repente. Neti. Neti. Neti. Ya, lavado nasal. Pucha, eso en torno a algunas cosas, también me quedan otras, no sé si queda tiempo. Sí, dale nomás. Mira, hay otra cosa que yo creo que nosotros igual comemos antes, que son los germinados, ¿ya? Que también es importante que la gente los conozca. Hay harta información en internet, y los germinados es una alimentación sumamente efectiva, rápida. Se puede hacer con las legumbres, en particular la más recomendada y la básica es la lenteja. Los germinados al ponerse en remojo, se ponen en remojo una cantidad necesaria en la noche. Lo que hace el agua es que duplica el volumen de la legumbre, hace que la cáscara se abra y las enzimas se activan. Entonces los germinados tienen altas cantidades de antioxidantes, altas cantidades de enzimas y de nutrientes, ya que se activa la clorofila. Eso es lo que estamos haciendo, como comerse una planta completamente viva ahí. Y lo que hacemos es poner en remojo los germinados, ya en la noche anterior. Los ponemos en un frasco transparente con una gasa, ojalá. Le echemos una cantidad de agua para que el clima de esta semilla pueda germinar. Yo creo que al tercer día, más o menos... Sí, más o menos ahí empieza a salir el brotecito, ¿no? El brotecito. Algunos dicen que ojalá comer el brote en su mayor plenitud, que es cuando sale la primera hoja verde. No, ni antes ni después. La primera hoja verde. Porque es como es casi como la primera imagen de la visual de la clorofila. Y bueno, ahí todos hemos comido germinados. Quedan ricos en ensalada, quedan ricos en la avena con también lo comemos con avena, así como si fuese como parte de una semilla o un fruto, con fruta picada. También se pueden hacer como una especie de salsa, también podemos echar los germinados a cocer, aunque ojalá no cocerlos, pero también es importante que ahora que comenzó el periodo un poco más crudo, más frío, es importante no comer tantas cosas crudas, ya, porque enfría nuestro cuerpo. Sumamente importante no pasar frío a todas y todes, no pasar frío, no pasar humedad, sobre todo nosotros que vivimos acá en el sector de la playa. la humedad es uno de los factores que más también nos ha quejado. Así que abrigarse harto. Y eso en torno a los germinados. Es algo sencillo, no tiene mayor costo, y eso en particular. Bueno, los germinados son muy ricos, son como medios picantitos más encima los de lenteja, los de lenteja, y le dan ahí su toque a las comidas. Sí. Uy, y quería hablar otra cosa importante también. Bueno, nomás que no se le quede nada. Miren, algo importante también para la cuerpa, y que yo lo practico mucho, y que el otro día, hablando nuevamente, citando a este señor de medicina china, que hablaba que los chinos tienen una fijación muy importante por una parte del cuerpo. ¿Cuál creen ustedes que puede ser? No sé. Un poco de misterio ahí. Los pies. Ah, mira, bueno. Los pies. Buena. ¿Por qué los pies? Los pies son una parte esencial. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos ver, ¿qué representa para nosotros los pies? ¿Qué pueden representar? Como unas raíces, ¿no? Yo siempre la veo así como lo que nos ancla a la tierra. Claro. Tal cual. Como una raíz, la base. Entonces dicen que teniendo una salud y un equilibrio y un cuidado hacia los pies, significa que toda tu presencia, tu ser en particular, va a estar estable, va a tener una firmeza, va a tener claridad, va a poder generar abundancia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y que no era algo que... es loco, porque al final nos damos cuenta que todo nace desde un... casi como una premonición, algo que ya está dentro de nosotros, intrínseco. Y es lavarse los pies en la noche, antes de acostarse, con agua caliente. Ellos hacen sus mezclas de plantas de allá. Pero nosotros nos tenemos que situar a la territoria, así que acá lo que podemos aplicar en este lavado de pies de inmersión es agua caliente con sal de mar, romero o lavanda. El romero va a ser estimulante, va a aumentar el sistema circulatorio, y la lavanda va a ser relajante. ¿Ya? Ustedes ven qué es lo que desean. ¿Las dos? ¿Puede ser las dos? Ambas también pueden ser. Aunque también hay una especie de complementariedad con las plantas, y dicen que no hay que mezclar plantas estimulantes con otras sedantes. Pero también yo creo que depende mucho de ti misma, ¿sabí? Como a que... mí me gusta caleta esa mezcla, por ejemplo, de lavanda romero, me pega bien. Pero yo creo que eso, experimentar y ver lo que a una le gusta realmente y cómo una se siente bien, pues si al final todos los cuerpos son distintos. Bueno, te hace el lavado de pies hasta que se enfríe, hasta tú puedes, hasta qué momento, te limpias y a la cama guagua. Buena, y porque, dormir, relajadita. Sí, po. No, pues no vaya a hacer eso, después vaya a salir a carretear, po. Sí, po. Así que eso, pues, eso es importante, los pies, baño de inmersión, para que le ayude a todas y todes. Buena cosa, pues. Ahí estamos viendo entonces cómo son de las otras formas de salud, ¿no? Las que hemos olvidado quizás, porque yo creo que toda la gente que ha escuchado la voz de Fran ahora se está recordando quizás un poco su niñez, ¿cierto? Lo que hacía la tía abuela, lo que típicamente hacíamos de antes. La otra comida también, porque también se pasó toda la alimentación a nugget y todas esas cosas. Y Todo envasado. Sí. Pero nos hace bien, po. Entonces, desde aquí en el Aire Puro siempre hemos tratado de comprender no solo el ambiente como una cuestión externa, sino que como somos parte de ella, y que nos afecta tanto la salud como nosotros también le afectamos como humanidad la salud del resto. Entonces, los abrazos, los paisajes, las hierbas, el agua de mar, los humedales, la montaña, el río, todas esas cosas son parte de nuestra salud ancestral, y por eso también la defendemos. Así que eso, pues, chiquilla, yo no sé si queda algo ahí para esta entrevista, para seguir entrevistando, o nos vamos a una musiquita. Sí, pues, Fran, si te queda alguna cosita más que quieras decir, y no, sino ya... Creo que está bien con esto. Y nada, recordar eso mismo que dijo el Checho, como a la naturaleza. Ella es la base de nuestra salud. Así que eso, gracias. Muchas gracias. De repente yo pensaba, así como un resumen ahí de lo que habíais dicho, los tres principios ahí para que tengamos claro las cositas ya que nombraste, para que la gente les busque de repente si le quedó alguna duda por videíto o algo así. Bueno, sí, pues los tres principios importantes: alimentación, agregaría un cuarto, respiración, mover la cuerpa, sea como sea, y se me fue la otra parte. Ah, y lo otro importante, las cantidades de horas de sueño. También es muy importante para mantener nuestro sistema anímico. Y eso, el sistema de ánimo equilibrado, sea como sea. Ya parar la cabeza y un poco el sobrepensamiento. Nuevamente recordarle lo de las tinturas. Pueden hacer tinturas de ajo para servir aumentar el sistema inmune. Y la recolección, volver a la recolección, como decía acá el Checho anteriormente, de las plantas, las hierbas medicinales. Hay muchas frutas, muchas hortalizas a veces que nosotras no observamos en la calle, así que también es bueno para que la gente comience a interiorizarse con el mundo de las hierbas y del conocimiento de una misma. Eso en particular. Oye, y para la gente que quisiera saber más del documental o de ese chino que tú nombraste, ¿te sabía el nombre, no? En estos momentos yo no lo tengo porque tiene un nombre largo, así que no. Solo les recomiendo que busquen alimentación en torno a la medicina china, como que ahora no tengo. Quizá en otra oportunidad, si me invitan de nuevo, de hecho yo eso quería decir, porque está buena que podríamos hacer un espacio en el aire puro de salud, que ya se ha hecho en otros momentos, pero está buena, ¿va? Así que está invitada a todo. Ya, pues, genial, sí. Ya, pues. Me anoto. Pulentiums. Ya, pues, entonces este fue Aire Puro, nos despedimos ya. Yeah. Aire Puro 633, nos pasamos un poco en los tiempos, pero era importante hablar de estas cosas, importante que nos cuidemos en todos los sentidos del ser que somos y que aprovechemos de algún momento estas pausas que se nos han obligado a tomar para que nos vayamos autoconociendo más y podamos también hacer las cositas que nos llenan el piuque. Recordamos entonces de que estamos conmemorando la despedida de Elin Bolek, compañera ahí que bueno, se la lleva yo creo que en los mismos estados, ¿no? También que fue asesinada a finales de marzo la activista Paulina Gómez Palacio Escudero, guardiana del territorio Wirikuta. También en, yo creo que este contexto está dando para muchas cosas. Para que busquen también a la compañera Paulina Gómez. Bueno, y también están quemando la selva, hay muchas noticias que se nos están quedando, pero están quemando partes de la selva también, probablemente también tengan que ver con los negocios que quieren hacer en ese lugar. Hay una denuncia también que se generó el 2 de abril de que Carabinero habría torturado a una mujer embarazada que habría abortado luego de ser golpeada y humillada por funcionarios en Villa Francia. Y que el Ministerio de Justicia, el subsecretario particularmente, cerró la puerta para los indultos a los reclusos de Punta Peuco, esos viejos degenerados, torturadores, que no están enfermos, están son, como dicen las cabras, hijos sanos del patriarcado, y que por violar derechos humanos tienen que secarse en la cárcel nomás, y ojalá también con coronavirus allá adentro. Así que eso, compas, muchas gracias por escuchar este programa, por replicarlo, por hacer los propios programas, por sacar la voz. Es necesario que sigamos reinventando nuestras comunicaciones y nos mantengamos activas y activos en esta red grande que está generando no solo la rebelión, sino que una otra forma de vida. Así que abracitos y que estén muy bien.